el llanto de la langosta, hilo de luz en el cielo, hilo de las almas en sigilio y de la langosta el llanto. Sol que desvaneces el capote, con danza de agua líquida en el horizonte, con danza de agua clara en el porvenir. Caminos en la distancia, poliformes, con la serpiente de trazos en su trazado, con el mil pies en su detalle y de su camino la rendición. Caminos en la distancia, con huellas sin empotrar, esperando de tu planta, esperando de tus sentidos el arrendar. Batir de alas, ¿qué haces de la langosta al llanto? Batir de alas, ¿qué haces de tu vuelo y de tu esencia pintura para el cielo? ¿Qué haces de tu vuelo, caminos en el incienso? Esencia que aromatizas de rosal y de teñido, que buscas del manto cubierta y descanso, que buscas del cielo el llanto y de la lágrima reflejo y sanación. Metáfora en su delineado, sinapsis en la proyección y letra de molde en las cercanías y aún más allá. Hilo de luz rasgado en el cielo, hilo de las almas en sigilio y de la langosta al llanto. Sol que desvaneces el capote con danza de agua líquida en el horizonte, con danza de agua clara en el porvenir. Caminos en la distancia, poliformes, con la serpiente de trazos en su trazado, con el mil pies en su detalle y de su camino, la rendición. Diqueillos.